superhéroe sin moral, no obedece a la ley. Que total, ¿para qué está? Que está pa' vaya hostia a saber. Superhéroe sin moral, follen a la paz mundial. Estado derribaré, no hay nada que agradecer, yo esto lo hago por maldad. Atracar el Banco Mundial, asaltaré el Santander, de paso el BBVA y al final el Bundesbank. Me gastaré todo el botín en fiestas para seducir la mujer de Sarkozy, que no está nada, nada mal. Superhéroe sin moral, follen a la paz mundial. Nobel de la paz, ¿que para qué? Pues para ver de qué es capaz. Nadie dirá nada de mí, pues no habrá ya quien pueda hablar. Esculpiré mi santa paz en algún monte nepalí. Y si la historia me ha de juzgar, que vaya con mucho cuidado, que me la cargo allá también y a sus colegas de Sarao. Superhéroe sin moral, me follen a la paz mundial. Que follen a la paz mundial. Superhéroes sin moral, que follen a la paz mundial.